RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Buenos Aires. Hallaron archivos de la última dictadura cívico-militar en un sótano del edificio Cóndor de la Fuerza Aérea. Estela Segado, directora del Área de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad, nos explicó qué encontraron. Lo que encontramos es todo el archivo que pertenecía a la Secretaría General de la Fuerza Aérea del 76 al 83. El conjunto de documentos que tiene este archivo es todas las actas de la Junta, todas las actas de las reuniones de los secretarios generales de las tres fuerzas, que eran los encargados de organizar esas reuniones de la Junta, planificar los temas que iban a tratar y después volcar eso en actas. Por lo tanto, digamos, entre una reunión de la Junta y la otra reunión, existían encuentros entre los secretarios que discutían, digamos, pasaban en acta lo que se había hablado en esa junta anterior y programaban la próxima reunión. Y después, bueno, está la CAL, ¿no? La Comisión de Asesoramiento Legislativo. Por lo que vimos está bastante completa, diría, me animo a decir que está toda, que es todos los proyectos de decretos, todas las discusiones en las comisiones de las distintas fuerzas, las versiones taquigráficas con personas que tendrían de algún modo algún tipo de interés en ese decreto que se iba a sancionar, todos los borradores previos a la versión final del decreto, con lo cual es muy interesante porque uno puede hacer un seguimiento de las discusiones y entender qué cosas iban decidiendo, ¿no? ¿Por qué sí algunas cosas y por qué no? ¿Y cuánta presión civil hubo y cuánta no? Entonces, la verdad que el conjunto de todos los documentos da una visión bastante amplia de la política a partir de los actos administrativos, ¿no? Acerca de cuándo fueron ocultados esos archivos y dónde estaban, Segado dijo. Todo nos indica que es a fines de los 90. Yo intuyo que toda esa documentación estaba en el despacho de la Secretaría General y alrededor de esos años, todo esto lo estamos ahora averiguando, ¿no? Alguien decidió sacarlo de su despacho y mandarlo a algún lugar de guarda. Estos archivos estaban guardados en un subsuelo, como si te dijeran, en una baulera, en un lugar que se usaba de depósito de guardado de cosas, de trastos viejos y de cosas. Y estuvo cerrado desde fines de los 90. Realmente el hallazgo fue casi casual. Y quedó ahí bajo candado. Aparece ahora por una necesidad que estaban limpiando y desinfectando y desratizando y, viste, bueno, todo lo que se hacen en estos edificios que son tan viejos y tan grandes, empezaron a pedir que los dueños, digamos, de las distintas áreas que tenían cosas puestas en ese lugar, en la baulera abajo, por favor, abran los candados para que se pueda entrar a limpiar. Y nadie respondió por este lugar. Estuvieron un mes esperando que aparezca quien lo abra para no violentar el candado. Y bueno, finalmente violentaron el candado y cuando entran ven que está lleno de papeles, entonces no sabe qué hacer, si se pueden destruir o no, entonces llaman al Departamento Histórico de la Fuerza Aérea, el Departamento Histórico se acerca y dice, bueno, que es material del 76 al 83 que no se puede destruir, y ahí el jefe de la fuerza llama al ministro, una vez que se entera llama. Cuando nosotros llegamos al lugar, lo único que estaba a la vista eran todos los expedientes de la CAL. Y había dos armarios y una caja fuerte, que por supuesto nadie sabía ni dónde estaban las llaves, ni cuál era la combinación, nada. Uh-huh. Cuando, bueno, con moladora y a golpes se logró abrir la caja fuerte y estos armarios. Ahí apareció todo lo de la junta y fue entre la emoción, el desconcierto, no podíamos creer, porque estaba en muy buen estado, porque claro, estuvo cerrado herméticamente, un poco húmedo, pero bastante bien, y prolijamente guardado, es decir, las carpetas tienen índice, se puede buscar por nombre o por acta, digo, o por tema, es decir, prolijamente y burocráticamente guardado, ¿no? Jujuy. Reprimen al CEOM en San Pedro, Jujuy. El pasado lunes 4 de noviembre, los trabajadores del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy fueron brutalmente reprimidos por la policía cuando se manifestaban en la puerta de la Intendencia de San Pedro reclamando por la regularización de trabajadores precarizados. Carlos El Perro Santillán, secretario general del sindicato, nos comentó sobre la lucha que están dando desde el CEOM y la represión como respuesta del intendente. Nosotros venimos luchando desde que nos votó la gente, venimos luchando en contra de la precarización laboral y por el 82% móvil de los compañeros que se jubilan. Lamentablemente en la ciudad de San Pedro, antes de las elecciones ya habíamos llegado a un acuerdo con la intendencia. La intendencia que la dirige Julio Moisés hoy demostró que sin piedad y con toda hazaña tiraron a la cara y tiraron a las zonas íntimas de los compañeros. Hay compañeros heridos en los testículos, hay compañeros heridos en los ojos, en la cara. Realmente fue una brutalidad y creo que esto de denunciar la década ganada de la presidenta con la precarización laboral y toda la miseria que se vive en provincias como las nuestras, la contestan únicamente con represión, como está haciendo Moisés en San Pedro. A los pedidos de los compañeros de que lo atienda, le puso la policía y los reprimió. Además, Carlos El Perro Santillán detalló el reclamo por el que se encontraban manifestando los trabajadores y trabajadoras del CEOM. Los que corren tras los camiones, todos aquellos que levantan la basura, tienen un jornal que el Julio Moisés lo paga como por hora, digamos, como en una estancia. Entonces, a algunos compañeros al mes le paga 600, 1000 pesos, a otros... Y bueno, y no le da lo que tiene que ser un jornal de 8 horas como tiene que ser el jornal, ¿no? Así que nosotros venimos denunciando eso y bueno, habíamos acordado con él de que todos los compañeros que quisieran trabajar 8 horas en el municipio, porque lo que aducían ellos es que los compañeros trabajan 3 horas y se van a trabajar a otra parte. Bueno, que todos los compañeros que quisieran trabajar 8 horas en el municipio lo hicieran y se le iba a pagar el jornal completo. Pero lamentablemente esto no fue así. A los compañeros que ya habíamos acordado, habían firmado y todas las planillas, no les reconoció después de las elecciones y bueno, y llegamos ahora a esta terrible represión que lo único que hace es enrarecer el clima aún más de lo enrarecido que está en Jujuy, ¿no? Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Mar del Plata. La ONG BIOS impulsó la campaña Mala Sangre, que consistió en tomar muestras de sangre de habitantes de la ciudad para analizar qué sustancias tóxicas podían hallarse. Invitaron al intendente municipal y a otros funcionarios a ofrecerse para las muestras, pero se negaron. Silvana Buján, integrante de BIOS, que también dejó su muestra, detalló. Sí, esta campaña, como bien señalabas, empezó hace bastante tiempo y ese convite que hicimos nosotros oportunamente a los funcionarios relacionados con el tema de la salud y la producción y el ambiente en Mar del Plata, no tuvimos respuesta ninguna de los funcionarios. O sea, los funcionarios no pusieron el brazo para sacarse sangre y tuvimos que hacer una apertura pública avisando que después de un mes de insistencia ninguno de los funcionarios había aceptado, por lo cual optábamos por hacer una convocatoria a los personajes más, digamos, entrañables de la ciudad, que son esos periodistas que conducen el noticiero del mediodía, el de la noche, el de la mañana, que hace muchos años que están en los medios marplatenses, que es gente que no está vinculada a los partidos políticos y que tiene una trayectoria muy pública y conocida. Y efectivamente ellos aceptaron de mil amores, ellos y un folclorista muy querido acá en Mar del Plata, y la campaña se hizo con ellos. Wuhan profundizó acerca de los resultados. La primera etapa fue demostrar que los agrotóxicos salen del campo, que no se quedan ahí y que afectan los bordes de la ciudad. Sí. Luego pasamos a ver qué pasaba con los agrotóxicos y la gente que no vivía en el borde de la ciudad, la gente que vivía en la ciudad y que comía verdura. Y ahí fue cuando fuimos por la verdura. Analizamos la verdura y encontramos que había un montón de cosas. Y luego nos preguntamos, los que comemos esas verduras, ¿acumularemos eso en el cuerpo o el cuerpo lo podrá procesar y lo eliminará y estaremos limpitos? Por eso esta última, que no es la última, esta parte de la campaña en donde buscamos qué residuos de agrotóxicos había en sangre y hicimos muestras aquí en Argentina y en España. Aquí en Argentina buscamos más que nada lo que más se usaba, lo que habíamos encontrado concretamente en la lechuga, en el morrón, en el tomate, y lo encontramos. Y después en España aprovechamos que tenían un equipo súper complejo y hicieron una docena de determinaciones, entre ellas algunas sustancias como por ejemplo el PCB, aquel viejo refrigerante de los transformadores. La integrante de BIOS nos explicó algunas de las conclusiones. Sacamos un montón de conclusiones. Las más importantes son, primero, como te decía, que las cosas no se van, no desaparecen. Al menos en este universo, si hubiera otro universo paralelo, no sé qué pasaría, pero en este las cosas no desaparecen. Vos la pones por acá y si se evapora, se va para arriba, pero no desaparece. Después la lluvia lo puede hacer caer, lo puede hacer ir a parar al agua, a la tierra, y que estas sustancias, en particular, los compuestos orgánicos persistentes, como el PCB, como el endosulfán, como el endrin, como el DDT, como tantos otros, son entrañables amigos y se quedan ahí. Se quedan en la tierra, se quedan en el agua, se quedan, si te digo en la tierra y en el agua, te digo en el pasto que come la vaca, en la leche que te da la vaca, de modo que todo lo que está en el ambiente siendo compuesto orgánico persistente circula y termina en el cuerpo humano. Somos el extremo de la cadena trófica. Y una vez que entró en el cuerpo humano, se te quedó. Nuestro organismo está preparado para no tener esto encima. Evidentemente nuestra fisiología funciona gracias a un delicado equilibrio de muchas cosas, pero jamás de PCB o de todas estas cosas que son productos de la química de síntesis. No estamos preparados para tener esto en el cuerpo. Pueden pasarnos muchas cosas. Lo primero que la gente dice cuando ve los resultados por ahí dice, ah, pero es 0, algo, 1 punto algo. Son cantidades pequeñas. Estas sustancias son tan insidiosas que tienen unas características muy especiales. Por ejemplo, pequeñas dosis hacen más daño que dosis grandes. Esto se llama efecto paradójico, porque el cuerpo, al recibir una dosis visible, una dosis un poco más grande de una sustancia, la ve venir, la baraja, la trata de procesar de alguna manera, de mandar por los riñones, de expulsar de alguna forma. Ahora, si la dosis es tan pequeña y viene con el queso, viene con la lechuga, viene durante todo el día, estamos con lo que comamos, estamos recibiendo pequeñísimas dosis, las va guardando, porque no las identifica como algo que está entrando, que no debiese entrar, y se meten insidiosamente en los tejidos. Funcionan en el organismo como si fueran hormonas. Se llaman disruptores endocrinos. Por eso el acuerdo de Estocolmo es el acuerdo de los disruptores endocrinos, porque se meten en el cuerpo y empiezan a jugar a la hormona. Y hacen estragos porque no hacen lo que hace una hormona. Ocupan el lugar de la hormona, llevan y traen mensajes que debiera llevar y traer la hormona, pero no son hormonas. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Rosario. En el marco de una clase pública organizada por trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Promoción Social de la Municipalidad de Rosario, el periodista e investigador Carlos Delfrade se refirió a la relación entre trabajadores de promoción social y el trabajo con los jóvenes en los barrios de Rosario. Lo que hemos aprendido después de 30 años de hacer periodismo de investigación es que estamos en una instancia muy fuerte de un proceso histórico. Un proceso histórico que repite los castigados. Nosotros siempre decimos que entre 1976 y la actualidad, 1976 y 2013, hay un número que explica quiénes son los más perjudicados del sistema. Es un número que explica la historia argentina en 37 años. Es un número que es una metáfora que está muy difundido porque aparece en el último libro del Nuevo Testamento, que es el Apocalipsis, que es el 666, el número de la bestia. Lo habrán visto en algunas películas, en Damián, la profecía, esta cuestión del número del anticristo, dice la Biblia. Nosotros tomamos ese número porque explica la lógica de lo que pasa en la provincia de Santa Fe, en el Gran Rosario y en la República Argentina. 6 de cada 10 de nuestros 30.000 desaparecidos tenían entre 15 y 30 años, primer número 6. 6 de cada 10 de los actuales 3.200.000 desocupados y subocupados que tiene la Argentina hoy, 2013, tienen entre 15 y 30 años, segundo número 6. Y 6 de cada 10 imputados de primeros delitos que terminan presos en las cárceles de las principales provincias argentinas, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, tienen hoy entre 15 y 30 años. En este sentido, el sector de trabajadores y trabajadoras, agremiados SENATE, viene realizando un reclamo de hace meses por el 40% de un adicional que ponga el valor de trabajo en esta secretaría. Además, por la pérdida de 40 trabajadores del área de juventud, que implica una pérdida de empleo de 40 compañeros y compañeras y también un retroceso del Estado en los barrios más precarios de la ciudad. Porque ustedes le dan sentido para vivir a los pibes. Porque el que vive sin sentido, mata sin sentido. Esta es la dialéctica perversa que aparece detrás de las noticias policiales. El que mata sin sentido es porque vive sin sentido. Ustedes le meten sentido existencial a los pibes. Por eso es fundamental que ustedes sigan. Y mientras tanto, lo que sí hay que salir a denunciar es el tamaño de la hipocresía. Si me dicen que hay una gran inversión en promoción social y en darle abrazo y contención a la gente, y me echan a los trabajadores que llevan adelante ese trabajo, hay un verso, hay una perversión en ese discurso. Una enorme perversión que hay que salir a denunciar. Pueden ganar elecciones, pueden llegar a ser presidente de la nación, pero acá lo importante es saber que la distancia entre lo que se dice y lo que se hace se paga con esto que salió hoy. Tenemos 207 asesinados, 176 eran pibes menores de 35 años. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Córdoba. A 2 semanas de la muerte de Jorge Reina en una comisaría de la localidad de Capilla del Monte, continúan las actividades para lograr el esclarecimiento del hecho. Escuchamos parte de la conferencia de prensa que se realizó esta semana. Creo que ese tema es uno de los temas centrales que no se pueden desviar, que el intendente ha intentado desviar, pero creo que tenemos que seguir hablando de que acá tiene que haber justicia por Jorge Reina y no puede haber ningún Jorge Reina más en ningún lugar. Necesitamos que ustedes arbitren todo lo que sea necesario, legisladores provinciales, organismos, para la protección de los jóvenes que hoy siguen estando amenazados por la policía. Las familias, yo he estado en contacto con las familias, y tienen autos particulares en la puerta, van a la noche, se quedan 15 minutos, prenden las luces, apagan las luces, se van, los chicos son amenazados telefónicamente por la policía, han sido amenazados por el cordón policial que estuvo esa noche, con señas de todo tipo, si ahora te toca a vos. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos que ustedes arbitren todo lo que sea necesario para garantizar la protección de estos jóvenes, garantizar la protección de todos los compañeros que están interviniendo, no para instigar a la violencia, sino para que esto se resuelva y se esclarezca toda la verdad. Panorama Informativo RNMA. Jujuy. Toma de tierras en Libertador General San Martín. Un grupo de familias que tiene asignados lotes pertenecientes a la empresa Ledesma como parte del plan Un Lote para Cada Familia Jujeña que lo necesite, decidió tomar tierras con mejores condiciones para la edificación, también pertenecientes a la empresa, ubicadas al ingreso de la ciudad. Hugo Toranzo, referente de la organización 17 de agosto, nos entregó más detalles. Bueno, por el momento no hay solución alguna, no solamente con la gente del movimiento, sino con la gente de ADEP. Nosotros hemos dialogado toda la semana con el ministro, no nos dio la solución. La gente, todo en forma particular, por tomar el pedido a partir de las 5:30 de la mañana, lo que me estaban comentando. Yo estaba durmiendo, cuando me levanto, preparo a los chicos para llevar a la escuela y me doy con la sorpresa de que ya habían tomado los predios, me llaman para que lo acompañe. Yo como referente del movimiento no pude hacer vista gorda a la situación. Me vine inmediatamente acompañado por mi nene de 9 años porque lo llevaba a la escuela Walmart, pero tuve que quedarme aquí en el predio y me doy con la sorpresa de que también ya estaban acercando con personal policial y por una orden del ministro se prohibió ingresar agua potable y alimentos de todo tipo para que la gente que está acá por lo menos tenga que beber un poquito de agua, pero con el calor reinante y la situación que se está viviendo después de algunos disturbios que hubo acá al frente con el personal policial golpeando a una señora, inclusive una embarazada que estaba ahí. Toranzo explicó por qué no quieren los terrenos que les han asignado. La empresa le debe más ese terreno para entregar un lote para cada familia que lo necesite y que no había más. Tendremos que aceptar ese lote, así tenga que recibir en el estado que se encuentra. Nosotros fuimos a ver en muchas oportunidades y el predio está, digamos, al mismo nivel del río San Lorenzo, con 3 metros sobre el nivel de los terrenos donde están haciendo las mil viviendas de la empresa Ledema, y creo que es algo inhumano. Yo creo que no es digno de tener un lote para que nosotros hagamos la vivienda en ese lugar. Yo creo que el corazón del ministro no es un corazón, y en esto pido la reflexión de toda la gente de la empresa Ledema, de Nicholson, de Nelly Arleta Blaquier, no sé de quién sea, pero si tenemos que comprar el predio donde estamos, lo estamos dispuestos a pagarlo y no tenemos ningún problema, que nos hagan en cuota de 300, 400, 500, hasta que nosotros podamos pagar, para que nosotros no tengamos que recibir ninguna ayuda del gobierno nacional, de nada, porque nosotros no dependemos de la vaca leyera de la nación. Queremos, digamos, comprar estos lotes con el sudor de nuestra frente y con mucho sacrificio, pero con orgullo, para que nosotros tengamos nuestro lote y el día de mañana tengamos nuestra propia vivienda. Sobre el final del día, las familias aceptaron retirarse tras un acuerdo para mejorar los terrenos que ya tienen asignados. Córdoba. El pasado martes, militantes por la vida y estudiantes realizaron un escrache a integrantes de la multinacional Monsanto, que se encontraban realizando una charla privada en la Universidad Nacional del Litoral. Escuchamos el testimonio de Sofía Gatica, del grupo de Madres de Ituzaingó. Que era a puerta cerrada, no era para todos, era para algunas personas. Entonces, cuando llegamos ahí, decidimos ir hacia el segundo piso, pedir participar. No se nos dio lugar, había 4 personas de la universidad custodiando las puertas. Se armó un lío, se habló mucho lío porque la gente empezó a gritar, los compañeros querían entrar, se empujó, hubo empujones, se logró entrar y bueno, ahí se fue abuchó a la gente de Monsanto, se le dijo que se fueran de Malvinas, salieron huyendo. Ellos habían apenas 10 minutos. El escrache era para ellos. Yo creo que una universidad pública tiene por qué hacer a puertas cerradas, se va a tratar sobre la vida y la situación de la gente. También le consultamos sobre el acampe que se realiza en la localidad de Malvinas, Argentinas. El bloqueo continúa por tiempo indeterminado. Se ha bloqueado 5 entradas ya y están sacando, muchas empresas están sacando sus cosas. Yo hablé con el gerente de una de las empresas en PRO, el señor Carrizo, y me dijo que ellos retiraban ya las máquinas porque no podían seguir trabajando en esas condiciones. Monsanto no le estaba brindando seguridad de que iban a poder seguir trabajando. Entonces que ellos se iban, que viene noviembre ya está perdido, diciembre viene la fiesta, nosotros nos retiramos. Ellos mismos nos han enseñado a perder el miedo. Ya no tenemos miedo, vamos con la verdad y vamos de frente. Y la verdad, son ellos, son nosotros. Si nosotros tenemos que dejar la vida, la vamos a dejar para defender nuestros derechos, que es el derecho a salud y el derecho a la vida. Y ya estamos cansados de tanto atrás. Estamos cansados y nos duele que el gobierno negocie nuestra salud, que negocie nuestra tierra. Hasta aquí. Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA,